Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Monóculo de luto. Murió Pavarotti. Empresario pesquero dedicado a la pornografía infantil. Impasa amenazada por Bin Laden. El gato ya no ronronea. Monóculo. Salud pública. Entrega currículum de brigadistas anestesistas. Cuando la justicia ve con un ojo solo y no es con el de Monóculo, oficial que se desplaza debe ser sancionado. La canasta familiar siempre llena de porquerías. ¿Para cuándo la rebaja en el lomo? Lanzamiento homenaje. Salen al mercado las Crisp Towers. En la Rural del Prado, nuestra gran campeona, Claudia Fernández. Electrónica en el Senado. 12 horas de loop ininterrumpido. En la tierra de Gardel, expoferia policial. Hay que ir y llevar documentos. Feijoada con arroz, pero uruguayo. Todo esto y mucho más, y una amenaza en ciernes sobre Monóculo en instantes. En la revista dominical en www.monóculo.com. La revista más abierta. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y damos comienzo, amigos, a otra edición de Monóculo. ¿Cómo está Mario? ¿Cómo pasó esta semana? ¿Qué dice? ¿Cómo está Flavio? Muy bien, muy contento. Impecable. ¿Qué días, Flavio? Realmente se vino la temporada veraniega, esta excelente primavera que nos toca vivir. Exacto. Esperemos lo que va a ser el verano, si esta es la primavera. Estos son los aprontes de lo que va a ser un verano 100% tropical seguramente que tengamos. Y bueno, y nosotros también, acordes a eso, ya estamos luciendo lo que es la temporada, aparte de lo que va a ser la temporada verano. Y lo veo, lástima, la cámara no toma los detalles, pero lo veo que tiene ya el logotipo de Monóculo en la remera. Mirá, de todas maneras, yo como abogado les puedo constatar a cualquiera de todos los oyentes acá, que acá está Flavio. Exacto. Ay, bueno, no se ve. No se ve, pero es una M. Y yo traje la corbata con los caballitos porque estamos en época del Prado. Y bueno. Exactamente. Pero bueno, ¿qué fin de semana más caluroso que hemos tenido, Flavio? ¿Ha hecho algo usted? No, yo esta semana me la tomé tranquilo. No. Digo, estuve reflexionando mucho porque, bueno, quienes acostumbran a seguir las emisiones de Monóculo fueron testigos del documental que nosotros emitiéramos el domingo próximo pasado a raíz de nuestro servicio de patrullaje en pos de la libertad y la soberanía de nuestra hermosa y querida Tierra Oriental. Y también ese documental, como consideramos que era pertinente, lo subimos al sitio de videos de YouTube, y ahí tuvimos la intervención, se podría llamar de esa manera, de Jorge, de un amigo de... Un amigo indígena que defiende la ecología, un amigo indígena de la Asamblea Gualeguaychú, donde, si bien vierte conceptos un poco iracundos, se podría decir, o destemplados, la remete contra usted, Mario, también en ciertas ocasiones, algo totalmente fuera de lugar, nos llevó a la reflexión también y decir, bueno, no será cosa que nos estemos equivocando. Quizás uno, con el afán de contribuir a un mundo mejor, a veces comete errores, y está bueno que lo señalen. Sí, realmente, de todas maneras, este caso no... Exactamente, una vez analizado el video, lo analicé cuadro a cuadro, digitalmente. Contatado desde todo punto de vista. Dije, estos reclamos no tienen fundamento, pero está bien que así sea. Desde aquí le mandamos un saludo muy grande a la Asamblea de Uruguaychú, que al igual que el pueblo uruguayo, que supo contrarrestar la invasión, porque es quizás no haya sido una invasión en pie de guerra, pero fue una invasión en tono amistoso a uno de los principales departamentos de Uruguay, como es Fray Bentos, un balneario turístico espectacular. Se puede llamar una invasión o un ingreso en masa, si lo quiere llamar así, donde también es bueno decir se portaron fenómeno. No, es que eso... Una actitud como hermanos menores. Cuando nosotros decimos hermanos menores, decimos hermanito. Exacto. A Argentina. Sea... Y no es caprichoso, digo. Si uno mira los indicadores de nuestro hermoso país, que además los sacó a flote en la oratoria Tabaré Vázquez en estos días, da una muestra clara de que Uruguay no es un hermano más chico de Argentina, sino por el contrario, tiene indicadores mucho más favorables, y además una cosa que es definitiva y es decisoria: nosotros tenemos un presidente que es capaz de mirarnos de frente. Ajá. Y eso es verdad, es un diferencial, y eso es un gran diferencial con nuestros hermanos, con nuestros vecinos argentinos, que tienen un presidente de mirada esquiva, de tonos destemplados, y que quiere perpetuar su familia en el poder, cosa que está totalmente descartada en el plano uruguayo, si bien nosotros somos como los principales promotores de la candidatura de María Auxiliadora. Exactamente. Para la presidencia, un poco parafraseando y un poco para dejar las cosas en su lugar frente a lo que puede ser la actuación en política de la señora Cristina Kirchner, que realmente no le llega ni a los talones a María Auxiliadora. A veces suena como pretencioso decir eso, pero es así. Es un hecho de la realidad. Lo que pasa es que hay determinadas virtudes que se desarrollan, y es cierto que es así. Exacto. Pero también es cierto que hay virtudes que son innatas completamente. Totalmente. A uno mismo. Son genéticas. Uh-huh. Entonces digo, por ese lado es que quizás se establecen las diferencias. Y es un poco quizás el arranque de lo que son las... O sea, el arranque de las diferencias. Después... Uy, no, si uno pone a mirar con lupa, tiene muchas cosas para hablar. Pero con respecto a las reacciones de Flavio, digo, es saludable, es comprensible. Es entendible, la emoción por manejar todo lo que es este, toda la instrumentaria que el hombre blanco pone a disposición de cualquier tipo de grupo. Es verdad. Porque de culturas totalmente salvajes. Totalmente como es el caso de Gualeguaychú, que está el propio nombre. Es que es un nombre indígena. Es un nombre de guerra, además. ¡Gualeguaychú! Exacto. Es un grito de ataque. Exactamente. Pero de todas maneras, nosotros, como siempre, cautos y jugados a la paz, hicimos una cobertura totalmente neutral. Totalmente neutral. Moderados en nuestras palabras, moderados en nuestros juicios de valor, moderados con mesura, en una apuesta al entendimiento y en una apuesta a la difusión, porque, digo, nosotros tenemos, es bueno decirlo, comentárselo a la gente, que tenemos un servicio de prensa que graba y registra todos los informativos del Río de la Plata, tanto uruguayos como argentinos. Ajá. Y en ninguno pudimos ver la cobertura que realizó Monóculo el domingo próximo pasado. O sea que la información, si bien fue abundante, fue parcializada. Exactamente. Nosotros apostamos a la visión nuestra, como siempre, de Monóculo, en pos de la verdad. Es que aparte, digo, en realidad hay una cosa que está cierta. Hay una cosa que es muy cierta, Flavio. Por más que a uno le duela decirlo, en nuestro querido paísito, de repente los medios también están en cierta medida, tienen cierta parcialidad. Es verdad, sí. También ocurre en la Argentina. Responden a intereses, también ocurre en la Argentina. Y bueno, yo creo que lo que Monóculo aporta es justamente ese desinterés absoluto económico. Es una visión independiente. Es una visión completamente independiente, porque a nosotros no nos va estas pequeñeces, el alimento nuestro de cada día. Exactamente, está más que claro, y fue fiasco que vertió unas palabras interesantes. Está más que claro que Bosnia es sponsor de Monóculo. Nosotros lo dijimos en su momento, y es sponsor antes de esta administración. O sea que no se puede atribuir tampoco a el gobierno de turno, sino bueno, lo nuestro ha sido, hemos trabajado por la ecología desde siempre, y Bosnia está comprobado que es una de las empresas que menos contamina en el mundo. Exactamente, que más atiende eso. Aparte, incluso le digo más, con Bosnia, por ejemplo, en uh-huh. mi caso, en un momento que tuve la oportunidad de conocer al directorio de la empresa, excelentes. Que son personas y excelente. Muy sencillas, sencillísimas. Sí, uno no cuando a priori, yo me acuerdo que usted, digo, esto quizás salga de tema, dice, yo me acuerdo cuando llega Mario a los estudios de Monóculo, a la oficina de producción, y me dice, ¿y esta corbata estaré bien para Bosnia? Y realmente yo, como ya la conocía la corbata, dije, no sé, ¿por qué no probás con esta? Y fue exacto. cuando fue con la verde. Exacto. Que la, exacto. la que usted usa que para cuando que... hace truco no, de magia. Exactamente. Y además, para quedar bien, digo. No, y además que sabía también que a esta gente, en realidad, el hecho del verde, la ecología y todo lo demás, le llegaba. Y bueno, en la cena que tuvimos en casa, estaban, bueno, en un momento nos retiramos a la sala, estuvimos ahí, encendimos el hogar y conversando un poco de todas estas cosas que ocurren en el mundo, surgió un primer intento, un primer piecito de Finlandia aquí, en el Uruguay, y me ofrecieron la posibilidad de cambiarme de repente todo lo que era la cañería, la chimenea, la estufa leña. El tiro, usted tira el mal. El tiro. Sí, es verdad. Ahora tira bien. No, ahora tira y tira. Y y bueno, o sea que la primer, en realidad... Ahí no había ningún compromiso. Pero escúchenme, si yo los había invitado a comer porque eran unas personas macanudas, un matrimonio regio. Por eso. Entonces, o sea, yo en mi casa tengo a Bosnia, la tengo en mi casa. Y además usted, una cosa que es buena. Y que yo a los míos no los quiero contaminar, Flavia. Qué linda esa frase. Creo que este testimonio es como dibuja claramente la situación, el lugar donde está ubicado Monóculo frente a este ahora litigio, que realmente nosotros no entendemos, pero... No entendemos en este caso puntual, porque los porteños pueden estar calientes por muchas cosas, porque Uruguay es un país muy envidiado. Lo que pasa es que geográficamente nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no se tiene que calentar con nosotros, porque nosotros nacimos acá, porque nuestras madres nacieron acá y así sucesivamente, y hasta que llegó el nono o el bisabuelo que vino de Europa y bueno, y fuimos a parar acá. En este lugar geográfico, sobre el que no tenemos mayor incidencia que la inmediata. Entonces nosotros estamos ubicados en este punto magnífico del planeta. Es verdad. Y no tenemos nada que ver. Y a mucha gente es a pesar de eso. Es verdad. Porque mucha gente está aquí y a pesar de estar en el mejor punto del planeta, piensa en emigrar. Sí, es verdad. Se da eso. Se da. Hay cifras y realmente llama al asombro y al escándalo. Y hay cifras aparte de todo tipo, porque le dan ahí, tiene... Porque además hay, en ese caso también ha habido como una manipulación de la información. Nosotros tiempo atrás decíamos que no necesariamente quien abandone el país por el aeropuerto de Carrasco, para hablar de Montevideo, está emigrando. Al contrario, puede ser una persona que resuelve hacer turismo. Exactamente. Y después sí, es totalmente parcializado. Sino. Surgen, claro, los opinólogos de turno que dicen, bueno, pero no es turismo en 4 o 5 años, 10, 15. ¿Por qué no? Pero, ¿y aparte por qué? Acá hay un límite para ser turista, o sea que hay son un mes, una semana. Pero es que en eso, no. ¿Sabe que en eso me parece que es seguirla, es ser consecuente, avalar todo el tema de la visa? Que usted tiene que lograr para ir a otro país. Usted es uruguayo. ¿Qué visa quiere hablar? ¿Qué tengo para ir a España? ¿Una visa para ir a España? Ya uno tiene la visa cuando tiene un pasaporte. Exactamente. Y además lo dice el pasaporte. Entonces, lo pide el presidente de la República. Pide que las delegaciones de las autoridades de otros países reciban al ciudadano como corresponde. Y vaya que eso tiene peso, ¿eh? Y eso es un pedido... de las más altas esferas. Lo que pasa es que también, ¿sabes lo que pasa? Ahí hay un tema de educación que ahí sí pesa. Lo que es el Uruguay, el otro Uruguay. No el Uruguay geográfico, el Uruguay humano. Es verdad, también. Que también en ese sentido, de repente por causas... como las que hablábamos antes, de repente por lo anterior, por causa de estar en el lugar mejor, en el lugar más magnífico del planeta que nos tocó. Claro. Sí, hay cosas que dice, bueno, se desarrollan, determinan la educación. Para un uruguayo es muy fácil ser educado. Bueno, sí, es muy fácil, pero nos tocó. Y bueno, y a ponerse los zapatos que correspondan, entonces. Exactamente. Y hacer los esfuerzos que correspondan. Ahí tenemos, por ejemplo, por eso yo la discrepancia mía es relativa, porque ahí tenemos al amigo indígena intentando comunicarse en la internet. Es verdad. Luchando contra la barrera. Y usando, si se quiere, una herramienta que no pertenece a las culturas indígenas de nuestro país. Exactamente. Y así, y además, y a pesar... Y por otro lado, sí. Quienes regulan la comunicación vía internet, no le dijeron nada a este señor. No le impidieron, al contrario, le abrieron la puerta para que se manifestara. Y esas cosas habría que valorarlas de otra forma. Pero y no usar la herramienta de internet para tirar... pálidas, le digo como dicen los chiquilines, pálidas, tiró una pálida porque no conduce a nada. Pero yo creo que son también imprecisiones propias de las diferencias culturales que se dan, también. Se hacen menciones, se confunde. Lo que pasa es que también hay una cosa, ¿no? Hay que tener en cuenta una cosa. Se confunde libertad con libertinaje. Se confunde libertad con libertinaje. Primero que nada. Y aparte estamos hablando de una sociedad tremendamente fragmentada como la sociedad argentina. Sí. Cosa que a nosotros no nos ocurre. Para nada. Es todo un país entero. Es un país único. Uh-huh. Entonces, una identidad nacional muy, muy firme, muy fuerte, que la vemos en todo tipo de manifestaciones. Exactamente. Mientras que la sociedad argentina, llámese por la cantidad de gente que la habita, por la extensión territorial de los medios... el poder que los medios han logrado en la gente, el poder económico que ha crecido alrededor de los medios, estamos hablando de una sociedad en la que pasan cosas curiosas. Y una de las cosas curiosas que pasan es que de repente hoy se toma como modo o como modelo de belleza lo que Marcelo Tinelli, por ejemplo, presenta en la televisión. Es verdad. Crea una tendencia. Entonces es un país que está muy bien, porque para eso existen las fronteras, para que se queden dentro. Uh-huh. ¿Eh? Y si viajan, viajen con documento, como debe ser, y se los registre al ingresar, como debe ser, y se los revise. Como corresponde. Como corresponde. Entonces, dentro de fronteras, es un país que mira hacia adentro. Entonces, bueno, se cometen también algún tipo de imprecisiones, de repente a lo loco, exaltado, en esto de repente del manejo de abandonar el guaraní e ingresar en el español. De repente uno dice cosas, yo qué sé, hace referencia, por ejemplo, el tema del peinado. Que Uruguay, es lo que le digo, Uruguay, desgraciadamente para algunos, afortunadamente para otros, es un país que cuyas costas miran hacia el viejo continente. Sí, es verdad. Entonces nuestro reflejo inmediato económico y cultural, social, es el viejo continente. Entonces está muy bien que Argentina, por estar más adentrado en el continente. Exacto. Más no, tierra adentro. Sin tener un puerto de las características del puerto de Montevideo. Exactamente. Las guerras que hubieron históricas por el puerto de Montevideo, además. Entonces digo, es lógico que se cometan de repente determinadas imprecisiones y se mencione de repente y no se reconozca una tendencia o no se reconozca un tratamiento costosísimo. Son como, pero mire, le ponen 17 millones de plantas de Botnia en Gualeguaychú y no le da para pagar el tratamiento costosísimo que me estoy realizando a nivel de ortodoncia. Por ejemplo. Es una cosa más. Entonces digo, es lógico que se cometan cualquier tipo de barbaridades cuando uno, maravillado frente a los espejitos que nos muestran, desvaría y escribe. Y está bien. También está bien y es celebrable. Es bueno porque se manifiesta. Y una vez que se manifiesta, ganamos todos. Y es bueno que el hermano menor sea rebelde. Sí, es bueno. Es lo que corresponde, es el rol que le corresponde. Y uno debe regodearse también de verlo. Porque es que están vivos. Exacto. Y eso y es algo y saludable. Y están tratando de lograr una identidad y luchar por eso. Y está bien. Y Uruguay ya lo logró. Uruguay está más evolucionado. Es otro momento. Mario, lo invito a escuchar un poco de música. Está espectacular, aparte con la noche, qué sé yo, no sé si no me quiero poner reiterativo, pero realmente qué espectacular, ¿eh? Es realmente espectacular. Y bueno, amigos, recuerden, pueden manifestarse como lo están haciendo. Después vamos a leer un poco qué es lo que está siendo escrito en la sala de chat de Monóculo, donde teníamos que decir que Fiasco sí puso a Jorge en su lugar, y también fue Zoraide que apostó un poco a la New Age. Zoraide es un amante de la New Age y lo convidó a Jorge a que ingrese en el mundo de Monóculo. Lo que pasa es que saludamos, son diferentes también frentes, ¿verdad?, de los brigadistas, claro, que actúan en diferentes situaciones. Exactamente, para que no uno no crea que son todos iguales, al contrario. No, cada uno tiene una función y está perfectamente determinada de antemano. Sí, no, uno no tiene que decir nada. También saludamos a Emiliano, que está en, no sabemos, no, está en la sala de está en la sala de chat, pero no ha escrito nada, quizás un poco conmovido. Por o estará usando muchas H's. Creo que como la H es muda. Puede ser que no se vea. Exacto. Vamos a escuchar un poco de música. Les recordamos, amigos, para quienes no hayan asistido a la situación que nos tocó vivir con respecto a los comentarios de los videos de Monóculo de la invasión que realizara Argentina a nuestro país, que visiten www.monóculo.com. De ahí miran los videos y hacen doble clic sobre la pantalla y llegan al sitio de YouTube, donde podrán sí ver los comentarios de Zoraide y de Jorge, de Fiasco y de Jorge. ¿Me permite una anotación? Y de Carlos también, perdón, y Carlos de Facio también estuvo comentando en los videos. Sí. ¿Me permite otra anotación? Dime. Los videos no se puntúan, los videos se ven. Exactamente. El mejor juicio de valor es las visualizaciones que tiene este video. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, y luego continuamos. Cha, cha, cha. Informa Radio Sein Humor. Después de todas, peor que ninguna. Pero con el capricho y fe. Se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, Agencia Sein Humor. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar una lucha en la memoria. Escúchame, Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Charlie. Presidenta argentina María Estela Martínez, también conocida como Isabel, viuda del general Juan Domingo Perón. La expresidenta permanece esta noche en la Audiencia Nacional, que es el máximo tribunal de España. Interpol informó que existe la posibilidad de que sea extraditada a Argentina. El juez argentino. El Uruguay tiene lo que todo el mundo sabe que tiene y ha cumplido siempre con sus obligaciones. Y lo va a seguir haciendo. Y por eso hemos votado el ajuste fiscal, para terminar con el déficit. O sea, nosotros contestamos a las situaciones haciendo cosas, no haciendo elucubraciones, haciendo cosas. El ajuste fiscal, señor presidente, los últimos 150 años la ha pagado usted. No hay ninguna razón para que cambiemos de manera de pensar. Subido con el Fondo Monetario, arréglelo en la Argentina. Y si no entiende el Fondo Monetario, señor, no vaya, no hay nadie que lo obliga, ¿sabes? Ahora, si usted me viene a pedir plata a mí, yo tengo que respetar con determinadas condiciones. Ahora, si usted me lo gustan mis condiciones, all right, let's do it. y siempre discutimos con usted, que usted es un gran matrañador. En vez de mirar las cosas de su país en serio, la mira al revés. Es la tragedia de los argentinos. Los argentinos se pasan diciendo a ver quién es el culpable de no ayudarnos. Y no se dan cuenta que tienen que ayudarse a sí mismos. Y no se dan cuenta que el idioma que hablan no existe más en el mundo. No hay más en el mundo el idioma que hablan. Pero ¿cómo le voy a plantear a Duhalde nada, querido? No le puedo plantear a Duhalde nada. No tiene fuerza política, no tiene respaldo, no sabe a dónde va. ¿Cómo le voy a plantear nada a Duhalde? ¿Lo voy a molestar a Duhalde con ese tipo de planteo? Si alguien le recomienda monóculo, desconfíe. ¡Que sigue monóculo! Small. Bueno, amigos, otra de las noticias que sacudió la agenda de esta semana ha sido la desaparición del terreno de los vivos de Luciano Pavarotti, un amigazo. Certo. ¿Usted sabe italiano, Mario? Un po. No, no, realmente uno cada día se sorprende más con la gente que trabaja con Monóculo y que hace Monóculo. A veces no nos da tiempo la agenda tan apretada para saber las capacidades de cada uno de nosotros. Es que vivimos vidas paralelas, Flavio. Nosotros tendríamos que hacer como los Beatles y comprar una mansión y estar todos metidos ahí adentro. Yo tendría que estar clonado para que me dé el tiempo para todas las cosas que hay que hacer. La ausencia hoy de Carlos De Fazio en la sala de chat, o Carlos Ops, como ustedes quieran llamarlo, ajá, obedece sin duda alguna a la situación que le toca vivir a Italia toda, ante la desaparición de Luciano Pavarotti. Esperemos, de todas formas, que De Fazio pueda establecer la comunicación. Él me dijo, no, me compré un celular. Si puedo, me comunico con ustedes porque él está en el velorio de Luciano. O sea que nos gustaría de repente tener la palabra de Sting, de Bono, de los amigos. Exacto. Que están en los momentos difíciles, en los buenos y en los difíciles. Exacto. También. Y estaría buenísimo si logra hacer alguna transmisión del canto. Exactamente. Eso sería magnífico. Sería aún. Eso sería hasta milagroso. Sería milagroso y sería la frutilla de la torta. Pero es cierto. Se nos fue Luciano. Luciano. Luciano el Marciano y Luciano Pavarotti. Exactamente. Un cáncer fulminante le atacó y ¿cómo es? Y además es bueno decir, hoy viene llega a la memoria el hecho de que Luciano Pavarotti fue uno de los primeros en dar 9-2 de pecho. Es verdad, es un... Qué impresionante. Y usted me había comentado el viernes que estuvimos charlando de esto, que usted en una ocasión había dado 14-2 crawl. 14-2 crawl, dijo. Qué impresionante. Cómo a veces las cosas no trascienden. No, pero lo que pasa es que ahí... Y sí, también yo lo hice en el mejor espíritu de la competencia con Luciano, no me planteé... Digo, los créditos son de él. El 2 de pecho lo da él. Yo doy los 2 de scroll. Sí, sí. Es otra además, cosa. Además, no, usted es simplemente el espíritu de la competencia que lo anima. Porque además es otra disciplina. El Luciano, si bien se comunica también con la voz, como es mi caso, ajá, él lo usa para cantar, yo lo uso para hablar. O sea que no es tan necesario el pecho. Establecer la... Claro, sí, más bien. Usted tiene que hacer porque aparte usted también para hablar hay que remar. También. Y entonces también para eso hay que tener los brazos fuertes. De todas maneras, lo que yo le decía en cuanto a lo de la posteridad y lo de la fama o no fama, es relativo también, Flavio, porque se cometen tantas injusticias, digo, quién sabe, en algún momento cuando usted abandone la tierra de los vivos, si no salen a relucir estas cifras también. Muy probable que sí. Y en cuanto a lo que no trascienden, es relativo, porque usted fíjese que esto no trascienden hasta este momento. A partir de este momento que lo hemos anunciado. Ahora sí, es verdad, ahora toma estado público. Ahora se hace público mundial, además. Y bueno, relativo a Luciano, es verdad, sí, fue consumido por un cáncer de páncreas. Otra cosa, una noticia que trascendió y me sorprendió porque yo soy un adicto a las noticias prácticamente. Y a veces antes de que se produzcan. Qué interesante eso, ¿no? Esa es la visión del periodista, ¿no? Muchas veces no esperar la noticia, sino generarla. Exactamente. Y sabe que una cosa que trascendió, que Pavarotti junto a Plácido Domingo, si mal no recuerdo, el partener, brillaron en el Mundial de Italia 90. Es verdad. Donde pudimos escuchar un poco el himno que cantaba. ¡Ah! Está. Porque yo, como no soy adepto al fútbol, a mí me gusta más lo que son deportes, sí, sajones, pero de otro monto. Más yo el soy hipismo. Más de, sí, el hipismo, el rugby, me gusta mucho, el cricket. Son juegos que me apasionan. Y bueno, y después el rumi canasta. Que, porque bueno, aparte tengo un... Pero eso por familia. Eso es por familia y es un poco también de ahí. Que yo no sé en realidad si ahí no nació un poco mi amor por las barajas y a raíz de ahí el encantamiento con la magia. Pero pero bueno, pero sí, siguiendo en la ruta del tema que estamos planteando, sin abandonarlo en un instante, yo me tranquiliza porque yo decía, no lo vi. Yo no vi ninguna repetición, de repente no habían hecho goles, pero si ahora usted me está diciendo que lo que hicieron fue cantar. Cantaron, no jugar. Ah, está. Es bueno precisar eso. Podían haber estado en la selección italiana. Puede dar lugar a la confusión. Que a mí se me generó, porque dijeron brillar en el Mundial de Italia 90. Si bien yo no seguí, aparte porque era muy joven en ese momento. Exacto. Era prácticamente un niño. 17 años atrás. Exactamente. La criatura. No había visto, pero de repente retener de las figuritas, de cuando uno colecciona figuritas, claro. Tener la figurita de repente de Luciano o de Plácido Domingo con la camiseta de la selección y nunca la había visto. No, fue a través del canto. Ah, mire. Que brillar. ¿Y fue tan aburrido el Mundial del 90 para que lo que brillara fue el canto de Luciano Pavarotti? Bueno, lo que pasa es que... Sí. No es que sí, haya sido aburrido. Es verdad. Digo... No fue un buen mundial. No, ahora le digo una cosa, yo le hago una consulta. Luciano Pavarotti estuvo en nuestra tierra. Estuvo, se presentó, yo creo que se presentó en el... ¿En el Victoria, puede ser? En el Victoria o en el... O en el Conrad, me va a decir. Yo no sé quién fue que cantó en la explanada de Punta Carretas, Shopping. No sé si fue Luciano o Plácido Domingo. Pero es lo mismo. Porque ¿sabes lo que pasa? A mí me quedó como una cosa cuando el otro día anunciaron la muerte de Luciano Pavarotti. Me vino inmediatamente así, me saltó la como una ficha así en el pasado. Sí, en un momento no hizo un desplante aquí en el Uruguay. No se lo invitó a una cena... Y cayó de vaqueros, puestos o algo. Y hubo todo, porque se lo estoy mencionando no porque a mí me vaya o no vaya a la cena, porque yo me han invitado a miles de cenas y no he ido. Exactamente. O sea que no voy a juzgar a esa persona como una falta desde ese punto de vista. Pero sí. Sino que se le había criticado la indumentaria, como que le había restado importancia a la... No, realmente no lo tengo presente. No lo recuerda. No lo tengo presente ese suceso. No sé. Pero bueno, de repente alguno de los brigadistas que seguramente debían estar haciendo eso puede dar luz a alguno de esos temas. Vamos a escuchar otro tema musical, Mario, y después entramos en la agenda informativa. Ya hablamos de este piquetero, después quizás sea bueno para cerrar un mensaje final para con él y para con los suyos, para poner las cosas en su lugar. ¿Lo va a decir el mensaje es en español o está traducido al guaraní? No sé. Bueno, vamos a ver. Escuchemos music. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. I'm crossing over. Not a love song. This is not a love song. This is not a love song. not to have not. Big business is very wise. Crossing over into enterprise. This is not a love song. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Continuamos, amigos, en Monóculo. Le decimos a la gente que está participando en la sala de Steve Camp, como es el caso de Fernando, que se traslade a el chat de www.monóculo.com, donde ahí va a ser, primero que nada, bien recibido, bien atendido y contemplado en el plano humano. Satisfecho. Satisfecho. Nos decía Zoraide, efectivamente, que había sido de Luciano Pavarotti, que había estado en el Punta Carretas Shopping, que yo, si mal no recuerdo, había habido un problema con la sobreventa de entradas y con los paraguas, porque fue una noche de mucha lluvia y que el show no fue lo que se esperaba. Ahí nos metió el Paco, el gordo, ¿verdad? Sí, por eso digo. Entonces ahí es que uno se plantea también cuánto tanto de homenaje tiene que hacer, si tiene que hacer tal homenaje o de repente demandar a la familia ahora para que se ponga al día con esa deuda que contrajo con el pueblo oriental. Exactamente, no se me había ocurrido, Y eso que usted me lo está señalando me afecta profundamente como profesional. Exactamente, porque usted es abogado. Yo soy abogado, soy un cuervo. Soy un ojo visor sobre todo lo que acontece, y más sobre el suelo oriental. Exactamente. Otra de las noticias que... Digo, esto no es una noticia, sino es una serie de situaciones que se vienen dando de un tiempo a esta parte, que nosotros Primero que nada, hemos asistido calladamente y no hemos manifestado opinión. En primera instancia, y estamos hablando del año próximo pasado, se realizó una promoción de un corte de carne que era más bien grasa, para ser francos, apodado o llamado el asado del Pepe. Esto como surgió por la necesidad de ofrecer un corte de carne accesible a el bolsillo de los pichis. Exacto, exactamente. Primera cosa. Primera cosa que nosotros pienso que de los pichis, que se ocupen los pichis. Y no quienes están llevando adelante los destinos del país, que lo elegimos todos. Porque ahí, si uno se empieza a ocupar de los pichis, ¿qué pasa con todos nosotros? Nos retraemos, aparte si eso, vamos hacia atrás. Por eso. Yo creo que el pichi, si es pichi, es por elección. No. Además. No veo por qué. No hay coyuntura política, político-económica que lo lleve a esa situación. Porque la dignidad, porque ser pichi es indigno, realmente. Y la dignidad no se pierde más allá de crisis financieras. Que no existe. Y que no ha existido. Porque apenas en el 2002 un sacudón. Pero mínimo. A mí no me había, yo no me había afectado en absoluto. Yo en absoluto tampoco. Tuve que arrendar. Yo lo que hice fue apenas arrendar unas hectáreas más de campo. Y listo. Y listo el pollo. O sea que fue una. Fue la filosofía oriental es muy buena en eso, cuando dice que la crisis es una oportunidad. Fue una oportunidad la del 2002 para que la gente se reconvirtiera. Quien era empleado contratado, bueno, tenía la oportunidad de ser autónomo. Exactamente. De desarrollar su propio negocio y no estar dependiendo de los caprichos, del mal humor, del jefe o la jefa de turno. Exactamente, y tenés que estar discutiendo los ingresos y cosas por el estilo. Exactamente, entonces, digo, ese fue un momento. Pero bueno, lo que decíamos, se promocionó, se lanzó al mercado un asado llamado del Pepe. Luego, una firma comercial. Y me permite una acotación, sí. Aparte un asado, que aparte lo más jocoso de toda esta situación, lo más hilarante, es que todo esto generó una crítica, porque tenía mucha grasa. ¿Cuándo se sabe que la gente de bajos recursos, si usted quiere por usar otro nombre casualmente, una de las cosas que más consume es la torta frita? Es verdad. Entonces, y además, la concepción era lograr la autogestión. Usted sintetiza esa grasa. Me gusta el punto que usted está tocando. Más allá del aprovechamiento de la grasa como elemento para la cuisine. Exacto. ¿No? Exóptica y demás. Estamos que no podemos parar con los. ¿Cómo se mezclan a veces los idiomas? Lo que pasa es que es difícil cuando uno conoce muchas lenguas expresarse en una sola. Porque hay palabras que son palabras. Claro, hay expresiones que dicen eso. Exacto. Y lo que decimos. El pobrerío o la gente de bajos recursos acostumbra a comer grasa, más allá de las tortas fritas, también muchas veces les gusta freír con grasa. Y no me parece que sea una conducta elogiable el hecho de que gente con mayor capacidad les abra el ojo que esa comida es mala. Si toda la vida comieron así, bueno, que sigan comiendo así, Cayetano, hay una boquita con llave. Como dice Cacho Bochinche, decir cosas feas es asunto grave. Antes de decirla, boquita con llave. Exactamente. Para citar un filósofo nuestro. Y ese es otro para ir que vayan anotando. ¿No? Exactamente. Pero bueno, pero nuestro silencio también fue clásico, la medida prudencial que absolutamente siempre se mantiene, el observar, el dar tiempo, a ver cómo evolucionan los Exactamente, hechos. Era un gobierno que estaba recién asumiendo, creo que ahora con la mitad del mandato, que después nos vamos a referir a la charla que nos dio Tabaré, El viernes que nos dejó conmovidos. Salió el asado del Pepe, luego el cordero hubo unos recortes en el pollo, también hubo en un momento. Después, ahora este año se lanzó la falda del Pepe. Otras empresas encontraron como una buena idea publicitaria, no entiendo por qué, lanzar el chorizo del Pepe sin el aval de el señor José Mujica. Es verdad, y el CD... Y el CD del Pepe, que es bueno decir, usted se lo compró y no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Yo el otro día lo puse, mire, lo puse en la computadora, no lo leyó. Lo puse en el equipo de audio, no lo leyó. Lo puse en el DVD, no lo leyó. Sí, o sea que ahí estaban usando la buena fe. Si bien es barato, y si bien es cierto que venía con cierta pelusa y algo de pelos, no tenía absolutamente ninguna información dentro. O sea, ahí están abusando de la buena fe. Ahí yo creo que cuando uno trata y de repente desde la nube de que le genera la posición social que uno ocupa, de repente quiere aterrizar un poco y tener contacto con el pueblerío, y de repente gasta $4.90 en un CD para de repente ver una película de lo que se promueve o escuchar las voces, poesía, dije yo, arte gráfico. Porque el Pepe es multidisciplinario. No sé, pero es que puede tener miles de inquietudes personalmente, yo no sé. Pero bueno, sin embargo, ya le digo, no tenía absolutamente nada. Bueno, y ahora lo que nosotros estamos reclamando, ya que hemos dejado que este tiempo de espera, de maduración, trascienda, vamos a intentar. Digo, se criticó el asado de falda. Nosotros dijimos, no es bueno criticarlo porque avivamos a los giles. Bueno, ya está, ya fueron avivados. Ahora no vamos a volver para atrás como locos, subir de golpe el asado de falda para que no lo puedan comprar. No, ya está. Que se lo coman, que lo disfruten, ya se vienen las fiestas, además es una muy buena oportunidad. Mire, aparte le comento algo, hoy, por ejemplo, con la tarde magnífica y ya ayer a la noche habíamos estado con Paula recorriendo la Rambla de Montevideo porque era una noche que invitaba a eso. Hoy nos fuimos inmediatamente para la estancia, ni bien empezó a asomarse el sol de la patria. Nosotros nos subimos al 8x8 y emprendimos rumbo a la estancia. Una vez en la estancia, contemplando a toda la peonada, decidimos hacerles un homenaje sorpresa. Una fiesta sorpresa, porque cada tanto se hace algún reclamo de que están comiendo oveja, y a mí, si bien yo no tengo prácticamente contacto con esa gente, Paula a veces, debilidad y por lo sensible que es, a veces se junta y charla. Es mujer. Claro, el problema es que en el casco ella no puede mantenerse en el escritorio o en la biblioteca o en el jardín. Entonces tiene inquietudes y pasa por la cocina. Y yo le digo, Paula, cuando venimos para acá, es para que vos no pises la cocina. Para que descanses. Es para que vos te aflojes, vos camines, jugá con los niños, jugá con Gregorio que está creciendo. Claro. Salí, hacé que Augusto le ¿cómo es? Camino, le saque la leche a las ovejas, ordeñe las cabras. Claro. Y de repente ella pasa, vuelve por la cocina, insiste y habla con la. Entonces yo me entero, a mí me llegan a través de ella inquietudes de toda la peonada. Entonces, bueno, parece que había reclamos con el tema de la comida de oveja. Entonces hoy dije, bueno, está muy bien. Entonces hoy les voy a hacer un homenaje y les hicimos una buceca. Espectacular. Entonces pusimos dos caballetes, los pusimos todos así en la inmensidad del campo, en una zona de pasturas maravillosa. La pradera, le pusimos caballetes, un tablón, y comieron al rayo del sol, al mediodía, una buceca que tenía de todo, Flavio. Tenía alimentos que esa gente no sabía que existían. Ahí está, ahí los cayó. Y quedaron con las orejas coloradas después, se fueron tuviendo, pero que un silencio. Y tuve a Paula contenta, nosotros estábamos obviamente en el casco, refrigerados, y comiendo ensaladas, una cosa mucho más liviana. Más saludable. Pero bueno, viene a raíz de todo esto, el tema de la falda y todo. Exactamente, creo que ya ha llegado el momento, como decimos, ya pasó un plazo más que prudencial para que nuestra clase social o nuestros hábitos de consumo también se vean contemplados y favorecidos con esta bonanza económica que tenemos, que nos estamos disfrutando en el día de hoy. Por eso desde aquí, desde Monóculo, humildemente, como siempre, humildemente pero justo y certero y humilde, puntual. Humilde pero no silencioso. Humilde pero claro, humilde en la postura, pero no... Pero puntual. Exactamente. Recio. sí, es, no encuentro el preciso. Término preciso, preciso. Estamos exigiendo que otros cortes de carne también sean contemplados con este tipo de rebajas, para de esa forma, a la larga, uno, quién sabe, capaz que dentro de unos años nos enteremos que también el lomo está que baje el lomo, le sacan el impuesto. En fin, otro tipo de cortes, la nalga, yo qué sé, hay otros cortes de carne que también son más saludables para el ser humano, como una dieta, y que contribuirían al mejor estado atlético físico del uruguayo. Y además, exactamente, y además uno, digo, se ha criado en estos maravillosos lugares, como hacíamos referencia hoy, en este lugar geográfico donde las pasturas son, somos... realmente unos, ¿cómo decirlo? Unos países modelo. Exactamente, un país modelo donde se desarrolla el mejor ganado. Sabemos quienes hemos desarrollado ciertas costumbres. Y gustos por consumir determinados alimentos. Que hacen también nuestra identidad. Entonces, por ejemplo... Digo lo de identidad porque está tan de moda la identidad que, bueno, también esta es nuestra identidad. Exacto, es que es nuestra identidad. Uh-huh. Entonces, digo, a mí me parece realmente que, por ejemplo, cuando uno va a hacer unas albóndigas de repente, encontrarse con que el kilo de lomo está en 350 pesos. Sí. Es un despropósito. Realmente aleja a un consumidor medio, lo aleja de la góndola. Exactamente, y nosotros el lomo tenemos la... Pepe, me gustaría. El lomo de Pepe. ¿Qué Pepe? ¿Qué lomo el de Pepe? O la nalga de Pepe. La nalga de Pepe. Ya tenemos la falda de Pepe. Pero tenemos que, a lo que vamos nosotros, es que hay que realmente apuntar a sectores, a otros también sectores de la población. Es verdad. No tanto gasto social, sino... O sí, gasto social, pero social de la sociedad total. Exactamente. ¿No? También la... para quienes tiramos de esa inmensa bolsa que es el pobrerío para sacarlo adelante. Es verdad. Desde aquí nuestro reclamo un poco duro, quizás, o quizás resulte antipático porque es un día domingo, uno no quiere cargarse de problemas, pero bueno, es lo alguien que nos toca lo tiene vivir. Que decir, Flavio. Exactamente, y somos eso, no somos nosotros los portavoces. Vamos a decir, vamos a hablar ahora, dentro de instantes, después de escuchar música, de una cosa que nos tocó vivir y nos está tocando vivir, y esto parece que no tiene marcha atrás, que es el avasallamiento a los derechos del consumidor, amigos. Todos somos consumidores y tenemos derechos y tenemos que hacerlos valer. Hay medidas que atentan contra eso. Nosotros vamos a estar desarrollando un poco el tema para crear conciencia entre todos quienes están del otro lado. Exactamente. Vamos a la música y continuamos. Recuerden, www.monóculo.com, ahí asisten a todas las novedades que se están desarrollando en esto que es Monóculo. Exactamente. desesperadas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Amigos, continuamos en Monóculo. Podemos constatar que hay algunos problemas en la sala de chat, pero que se resuelven con salir y volver a entrar, y ahí se acaban los problemas. Quizás en el retorno no les acepte el mismo nombre que pusieron, porque todavía reconoce su viejo usuario, pero después de eso, de una vez corregido eso, como es el caso de Zoraide, que ahora pasó a llamarse Z, y nosotros acá, que pasamos a ser Cabina 2, no va a haber ningún tipo de problemas. También saludamos a Dr. Petorra, que bueno, se está recuperando de lo que fue la misión de patrulla que realizara junto al equipo de Monóculo el domingo próximo pasado. Amigos, nosotros anunciamos hace minutos el avasallamiento, que estamos siendo objetos como consumidores por parte de unas medidas que no quiero atribuirlas al gobierno, sino a gente malintencionada que está atentando contra los derechos de todos y cada uno de nosotros. Nosotros tiempo atrás acostumbrábamos, me gustaría hacer un poco de historia, Mario, quizás lo aburra un poco. No, para nada, absolutamente. Creo que al contrario, me va a refrescar ideas. Exactamente, que nos ubica. De un tiempo, hace unos pocos años, nosotros comprábamos la leche en una botella de vidrio con tapa de aluminio, que uno podía juntar las tapitas y si lograba 1 millón se ganaba una silla de ruedas. Yo tengo una silla de ruedas gracias a las tapitas para cuando las necesite. Exactamente, usted ya lo tiene. Ya estar ese tema resuelto. Luego ingresó la bolsa o el sachet de leche desplazando a las botellas. Lo mismo pasaba también con las bebidas refrescantes. Las bebidas refrescantes venían en envases de vidrio, luego pasaron a expenderse en envases plásticos. Y dentro de esa gama de envases plásticos hay una línea que es descartable, desechable. Exactamente. Muchos productos lácteos también, como son yogures y todo eso que tenían un envase de vidrio, luego optaron por el plástico, que es más moderno. Es más pop, exactamente. Admitía otro tipo de diseño, se enriquecía el material que lo contenía, porque uno veía formas exóticas. Totalmente. Y hace atractivo, porque también el producto no solo es verlo, no solo es comprarlo y consumir la calidad del producto, sino también el ojo ayuda, y el plástico en eso fue revolucionario en materia de consumo. Lo que nos duele un poco, y ahora, en el presente, no sabemos, guiados, porque se está haciendo como una campaña de que quienes habían evolucionado, habían llevado el país adelante a producir envases. Se habían modernizado. Se vean obligados a los envases descartables o desechables a hacerse cargo de ese producto. Cosa que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Por varios motivos. Uno de ellos es que, como bien decían y dicen los envases, esto es envases desechables o descartables. Cuando a uno le dicen envase descartable o desechable, ¿qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente tirarlo. Exactamente. Consume el producto y se deshace el envase, porque ahí está la lectura correcta de él. Porque si no, está atentando contra su propia salud y contra la salud general de la sociedad toda. Exactamente. Si uno está acaparando. Entonces, no nos parece justo. No nos parece justo, nos parece una invasión a nuestros derechos, es que el ciudadano en cierta medida se vea obligado en algún momento, que algún cara de loco se le ocurra, a esos envases que siempre han sido descartables, que nosotros los hemos tirado desde siempre. Yo, por ejemplo, yo voy en mi auto, ajá, termino de tomar una bebida refrescante, abro la ventana y tiro el envase. Lógico, es lo inmediato. Pero usted no va a tener eso en el auto, que es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo para usted, para toda su familia. Perdón. Exactamente. Y lo mismo lo podemos trasladar, nosotros lo hacemos, son prácticas habituales de aquí, no es bueno decirlo también, de los estudios monóculos no sale mucho desecho orgánico, en fin, no sale mucho desecho, pero el desecho que sale, no vamos caminando hasta el contenedor, abrir la tapa, que eso es un caldo de cultivo. Yo siempre, cuando veo a esos chiquilines que abren las tapas, digo, ay, no me abra la tapa con... Y hay gente que duerme adentro, Flavia. Hay gente que duerme adentro. Son superdotados. Sí. Son gente superdotada que tiene la posibilidad, la facultad, uh-huh, de pernoctar en esos sitios inhabitables para muchos de los mortales. Exactamente. Y nosotros lo que hacemos habitualmente es... los estudios monóculos están en un octavo piso. Exactamente. Nosotros abrimos la ventana y tiramos. Exactamente. Es desecho. Aparte, si es desecho, es más, tiene que desecharlo. Aparte, usted ha notado que muchas veces en nuestras reuniones de producción, post-programa o pre-programa, uh-huh, en algún caso, ha sido tal el nerviosismo que se nos genera al tener ese envase desechable, ya, y nos sentimos tan mal, porque aparte no es solamente también por el tema social, uh-huh, no es solamente por el tema personal, uh-huh, es un tema de responsabilidad social. Es verdad. Nosotros montones de veces, pero millones de veces, hemos tirado botellas en las que todavía restan fondos de producto. Porque no conviene arriesgar. Y no conviene arriesgar, y aparte hay determinadas cosas que uno como consumidor tiene derecho, porque al fin y al cabo, digo, vamos a pararnos un poco sobre los pedales también, ¿no? Uno es educado para consumir, uh-huh, y uno disfruta de consumir. La verdad. ¿No? Y el consumir en toda la extensión de la palabra, si uno consume, porque yo no digo que la gente, por ejemplo, que compre algo, por ejemplo, todavía hay anacrónicos que compran bebidas refrescantes en envases retornables. Eso está bien que no lo tiren, porque está estudiado. No lo comparto porque me parece que es sumamente peligroso. Yo, en lo personal, a mi familia le tengo totalmente prohibido el consumo en envases retornables. Tiene que ser todo desechable por una medida sanitaria. Pero escúchame. A veces pago hasta más caro el producto. Ajá. Estoy velando por la salud de mi familia. Es que en eso, por eso es que también hay que atender de repente un poco a los diferentes extractos sociales que hay en nuestro país. Me refiero a la clase media, porque en definitiva el extracto social nuestro es clase media, media alta. Diría. Clase media, media alta y alta. Uh-huh. Entonces, es así, aunque cueste creerlo. Pero socialmente, no, lo que le iba a decir, está bien que sea contemplado, porque de repente hay gente que por ahí de repente tiene que abaratar su consumo y tiene que consumir, tiene que aportar divisas, que arriesgue su salud, que se arriesgue y compre el retornable. Pero además, otra cosa, porque está muy bien la puntualización que usted hace con respecto al abaratar, pero ¿hasta qué punto? A veces el consumidor no está del todo atento. ¿Hasta qué punto uno abarata arriesgando la vida de su familia? Desde ningún punto. No sería más económico seguir las prácticas de monóculo, de comprar envases desechables, que uno sabe que se saca el problema de encima. Y usted no le tiene que pagar, de repente se ahorra una sociedad de los gurises, ticket de médico, ticket de especialista, que análisis para allá, que análisis para allá, que a ver qué comió, qué no comió. Exactamente, digo. Por eso, digo, vamos a intentar, yo les los invito a todos ustedes a que redoblemos esfuerzos en el consumo de materiales descartables y hagamos justicia al hecho de que es descartable. Si es descartable, es para tirar. Y si es para tirar, hay que tirarlo cuanto antes. Y exactamente, inmediatamente significa donde usted corno esté. Exactamente. No esperar a una voy a esperar a un caldo de cultivo de microbios de alimentar ratas, porque los contenedores, le voy a decir la verdad, son como grandes restaurantes de ratas. Es que es así. Y hay ratas, hay roedores y hay rata gente. Exacto. Ahí. Porque hay cuadrúpedos y bidúpedos. Exactamente. O bípedos. También. Que también hay de esos. También. Entonces, digo, amigos, está al alcance de la mano. Es simplemente una conducta responsable la que nosotros tenemos que asumir frente a los productos descartables. Y vamos a ver si siguen insistiendo con estas medidas tan antipáticas una vez que los consumidores hagamos valer nuestros derechos y seamos responsables, como bien decía, en el consumo de los envases descartables descartados. Exactamente. Es más, usted ya hacía mención a el plástico en su hogar. Uh-huh. Yo, por ejemplo, digo una medida que he adoptado personalmente y para todo mi núcleo, es hemos llevado eso a un grado tal de exacerbación que, por ejemplo, no usamos ninguna prenda que tenga sintético sobre nuestro cuerpo. Todo natural. Fibras naturales. Exacto. Sean sedas para la noche. Algodón para el día, para o la algodón playa. Para la tarde, para el deporte, para las caminatas. Uh-huh. Todo fibras naturales. Qué el plástico es para tirarlo. Exactamente. Y cumple esa función. Y cumple esa función. Es un llamado al consumo responsable de monóculo. Monóculo podría ser monóculo ecologito. Me gusta. Sí, es simpático, es entrador, es con si gancho. Tenemos, y aparte ya tenemos la lancha. Y además es con huevos. Porque por eso es ecológico. Exactamente. Vamos a la música, amigos, y continuamos porque tenemos muchos más temas y tenemos un tema que nos toca muy, muy de cerca. Y se nos viene ahora la fecha y no queremos estar ausentes. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. When you're lost in the rain in Juarez, and it's Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there that really make a mess out of you. Now if you see St. Dan, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even tell me what I got. See, Belinda, the peasants calling a goddess of gloom. She speaks good English and she takes you up to her room. And you're so kind and careful not to go to her too soon. And she takes your voice and leaves you howling at the moon. Soon hit the hard stuff. Everybody said they'd stand behind you when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody to call my bluff. I'm going back to New York City, I think I had enough. virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, green crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted, ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Son las 10 de la noche y 22 minutos. ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos un poco repasando y desde aquí saludamos a... Tirifilo, bienvenido y gracias por estar. Y ya lo saludaron y le dieron la bienvenida a todo el resto de la gente en la sala de chat. Un ejemplo más de la educación superior del pueblo oriental. Exactamente. Nosotros, tiempo atrás, y un poco fue una noticia que trascendió y que sacudió a la opinión pública y también que estableció nuevos comportamientos a nivel internacional, fue el atentado que realizara el terrorista Bin Laden. El ahora satánico terrorista Bin Laden, otrora amigo de Monóculo y también del presidente de los Estados Unidos, el señor George W. Bush. W. Bush. Exactamente. Eso provocó que, por ejemplo, los controles a nivel de aeropuertos, cuando uno se quería trasladar de un país a otro, se redoblaran, cosa que nosotros estamos totalmente de acuerdo, porque una persona cuando actúa de buena fe no tiene ningún tipo de problema que lo revisen. Es que si usted no tiene nada que ocultar, no le importa que le metan las manos en los bolsillos. Exactamente. También se llevó adelante una política de los países, aquellos países excindidos de visa, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, como era el caso de Uruguay, que ese privilegio se perdiera. Yo creo que en pos de la paz, exacto, está bien, asumimos ese compromiso y además, como decimos, cualquiera puede ir perfectamente a la embajada de Estados Unidos, solicita la visa y no va a tener ningún tipo de problema para entrar a la gran democracia del norte. Es que es un lugar que históricamente ha recibido gente de todos lados, como nos ha ocurrido a nosotros. De todas partes y con los brazos abiertos, con los brazos abiertos. Es una tierra de oportunidades. Y hay gente de otros lugares que hoy ha hecho su familia, ha hecho su empresa, ha cumplido su sueño, le da de comer a sus hijos. Y muchos de ellos se han ido del país, deportados, pero la familia no. Y eso habla a las claras de que al ciudadano, al bien nacido, al que llega con todas las de la ley, el país lo recibe. Se lo acoge y se le da la bienvenida. Pero bueno, como decimos, los atentados, en fin, esa matanza, esa catástrofe, que se barajaron cifras de 3.000, 6.000 muertos, que en el contexto internacional y en el contexto mundial no son nada, no son significativas, pero sí significan al ser... Moralmente. Claro, y además al ser víctimas de nuestra gran democracia del norte. Ese gran reflejo que uno tiene que ver desde todos los puntos del planeta como el sueño a alcanzar. No es lo mismo que mueran en Ruanda millones, que no los conoce nadie, y que además, esto puede sonar racista el comentario, pero también muchos de ellos son negros. Es cierto. Entonces digo, no es lo mismo cuando en las Torres Gemelas, un ejemplo de ingeniería a nivel global, una de las que si fueran en Uruguay serían una de las 7 maravillas de Uruguay. Ah, es verdad, pero seguramente. Pero no lo son, tuvieran la embestida este energúmeno, Bin Laden, y esto provocara que las derribara. Monóculo no quiere estar ausente de estas celebraciones que van a ser el 11 de septiembre, o sea que están siendo pasado mañana. Exactamente, el martes. El martes 11 de septiembre. Ojo, aparte una fecha, martes 11. Martes 11, lo dice eso, todo. Eso, ya, que caiga martes, día martes. ¿Y 11? El 11. Porque eso nos da después un jueves 13. Y ya sabemos todo lo que... Sí, no. Y así sucesivamente. El viernes 14. Por eso. Y sabemos bien lo que pasa cuando se dan las semanas así encaradas de esa manera. Exactamente. Pero entonces... además, con el tema, con la gran congoja y el gran retiro espiritual al que nos vamos a tener que ver llamados cada uno de nosotros. Porque yo le comentaba a usted el otro día cuando hablábamos. Y es verdad, sí, como usted bien decía, bien señalizaba, que muertes ocurren en otros lados del planeta, pero no tan significativas. Exactamente, porque el problema es que yo me sentí, mire, a mí me es como que le hubieran invadido el escondite secreto al superhéroe. También. Como que le hubieran... Claro, fue un atentado que provocó descreimiento, y eso es lo más grave. Ese es el verdadero atentado. Nosotros descreímos a partir de eso de la gran potencia del norte. Descreímos también, nosotros no, pero digo, puede dar lugar a que la gente se viera un poco relegada en su creencia hacia la figura de George. Mire, y no me estoy parando, no me paro por una cuestión de micrófono. Exactamente, George y de Bush, cámara. Y de cámara para que el camarógrafo para no cometer errores que sabemos que nosotros en ese sentido no somos propios. Muy exigentes. No, lo que pasa es que cuando un atentado ocurre en Estados Unidos, a uno, no solo es como que le están cimbrando las bases de la democracia mundial, sino que también entra en el plano de los afectos, porque a uno le están golpeando a los ídolos del rock, a uno le están golpeando a la brigada de policías y de militares que reventaban a todos los que se les interponían a su paso. Sí, y son gentes infalibles. Un país que ha llevado justicia a todo el mundo, y ese es un pecado. Eso es criticable, que ha llevado paz, que si ha llevado armonía. Si se critica armonía, es con envidia. Es envidia. Si se critica es a través de la envidia. Es lo que provoca envidia. Y entonces, digo, todas estas cosas hacen a que el mundo deba enlutecerse este martes 11 por las caídas de las Torres Gemelas. Y para eso, y para que la angustia, que para que podamos ver esta circunstancia como una, como algo para redoblar esfuerzos, es que nosotros estamos lanzando un producto. Exactamente. Nosotros vamos a lanzar el martes. Arreglamos con las cadenas de fast food Monóculo. El lanzamiento, como otro en otro momento fue la cajita intrauterina, como fueron miles de productos que hoy se pueden encontrar en cualquiera de los comercios, vamos a alargar. Nosotros en homenaje le pusimos el nombre en inglés, y es verdad, que son las Crisp Towers. Es un menú que consta de una réplica, obviamente miniatura, de las Torres Gemelas, realizado en polenta, para lograr la consistencia adecuada, para hacerlo americano. Exactamente, sí. Y vienen fritas, crujientes, y en español también, porque nosotros subtitulamos absolutamente todos los productos, verdad, que están en la carta. Para hacerlos accesibles al público en general. Y porque aparte, en este caso, se trata de un homenaje, pero nosotros queremos imponer nuestro idioma, el uruguayo. También. No nos interesa hablar en extranjero, queremos hablar en uruguayo. Entonces nosotros les pusimos las Torres Crujientes. Las Torres Crujientes. Y uno lo puede acompañar con salsas. Son brindadas gratuitamente. Usted tiene diferentes opciones de salsa, pero la que vienen presentadas en las Torres Crujientes, la de las fotos, la de la foto, es la salsa ketchup. La que usted le viene en el menú cuando usted pide las Crisp Towers, le viene por decantación la salsa ketchup, y además se lo entregan volando. Es verdad, es uno de los platos que sale más rápido. Usted le llega en un instante y se lo podemos llevar, inclusive se lo podemos llevar a la oficina donde usted trabaja. Solamente tienen que comunicar, tienen que hacer el pedido en monoculo@gmail.com, decir el asunto que diga Crips Towers y nosotros automáticamente tomamos el pedido y tenemos un servicio de mensajería que le acerca el plato. A veces en aeroplano se lo estamos acercando. Es verdad. Usted pone enviar a su mensaje y enseguida ya salen volando y le está sonando el timbre o la ventana. Y sí, o la ventana en el caso que venga, que sean entregados por los biplanos Monóculo. Esperemos que ustedes también, amigos, respalden esta iniciativa de Monóculo, que más allá de ser una iniciativa comercial es una iniciativa humanitaria. Exactamente. Y aparte nosotros el lunes al comienzo del 11 vamos a hacer un minuto de silencio. Que ya lo tenemos pactado personalmente, sí, en nuestros hogares. Nosotros, ni bien el reloj marque el comienzo del día martes, vamos a hacer un minuto de silencio. Es verdad, estén atentos. Sí. Amigos, vamos a escuchar un poco más de música, vamos a ver qué dice la gente en la sala de chat y continuamos. Exactamente. We'll be right back. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Bonito sonido, Flavio. Da gusto, amigos. ¿Cómo estar... lo llama el militar el trompetaje? Es verdad. Amigos, este gobierno, dentro de la cantidad de aciertos que ha realizado, a nosotros nos hemos acogido al plan de obsecuencia de vida. Uno de ellos que no fue tal acierto es el ensañamiento con las Fuerzas Armadas que otrora pusieron el país en orden. Exactamente. Hemos visto a lo largo de este tiempo un desfile de los principales mandos de la circunstancia del periodo cívico-militar desfilar por los antipáticos juzgados, obligándolos a hacer declaraciones que ellos ni estaban capacitados, y el pueblo uruguayo había saldado esa situación en el ejercicio soberano del voto con la ley del plebiscito. Es verdad. Pero bueno, se desoyó de esa determinación popular y se los obligó a desfilar, como decimos, en los juzgados, haciéndolos pasar momentos muy malos, que tanto es así que muchos de ellos se vieron afectados a nivel de salud. Es verdad, y muchos todavía se vieron obligados a tener que insultar, que es algo que está completamente alejado de la disciplina militar. Totalmente, tomando actitudes que no serían propias de un militar en ejercicio. Exactamente. Bueno, eso es lo que se logró con ese espíritu revanchista, con ese afán de tener los ojos en la nuca. Exactamente. Y aparte, militares en exigirles a militares en ejercicio, cuando de repente estamos hablando de gente de mucha edad, en cual no, el ejercicio... Muchos de ellos retirados, de personas que están que ya cumplieron con su misión para con el país y estaban dispuestos a ofrecer todo su trabajo, pero de otro lado. Sí, sí, la sapiencia del abuelo. Exactamente, ser figuras referentes en el momento de consultar sobre alguna iniciativa propia del momento, alguna situación coyuntural, bueno, siempre podían ofrecer su opinión y su sabio consejo. Exactamente. Lo que sí, ahora sí queremos denunciar, porque creo que se nos está yendo a la mano a la sociedad toda, es con una situación que surgió, que se dio en esta última semana, como es llevar a destituir a un oficial que usó un vehículo para trasladarse. Esa no configura ninguna causa que yo entienda, usted si es abogado me puede ampliar un poco más, que configure una figura delictiva, ¿no? No hay ninguna literatura escrita al respecto, Flavio. No existe código alguno. Además, de lo escrito, que por cierto es mucho y muy preciso en cuanto a los hechos que se juzgan y a las medidas a tomar cuando esto se sucede, y aparte a la efectividad inmediata que tienen en la justicia. Sí, en eso ponemos las manos en el fuego por la justicia uruguaya. Además de todo eso, digo, hay un tema que es sentido común. Yo digo, si un oficial se traslada, un oficial es oficial. Primero que nada es oficial. Un oficial es netamente un oficial. Cualquier cosa... Es parte del entrenamiento. Es parte del entrenamiento, y el entrenamiento es tan grande que es ya no parte, sino el todo de su persona. También. Entonces digo, un oficial es oficial. Y si el oficial se sube a un buque, el buque inmediatamente pasa a ser un buque oficial. Y si por añadidura, si el buque o el medio de transporte es oficial y está trasladando a un oficial, como estamos diciendo, ¿no? Porque a veces suena a perogrullo, ¿no? Estar explicando estas cosas cuando rompen los ojos, pero a veces parece que no, porque ahora este señor oficial tiene una causa pendiente, un retiro de la fuerza por haber empleado un auto oficial para trasladar un oficial. Aparte, digo, es que, mire, es tan ridículo, es tan vacío, que es inimaginable, porque yo digo, ¿cómo un vehículo, como una cosa inanimada, como algo que es una máquina, uh-huh, puede determinar a la persona que lo ocupa? No, es el que ocupa el vehículo, el que determina el vehículo en el que se mueve. Es muy buena la observación suya, Mario, en ese sentido. Pero es que escúcheme, Flavio, digo, ¿cómo un oficial puede yo le pido mil disculpas a los brigadistas, sin lugar a duda, porque los aburrimos tienen, con este tienen el entrenamiento militar, entonces lo tienen perfectamente claro. Pero, por ejemplo, está Tirifilo, cualquier que no escucha, está al tanto, cualquier escucha ajeno a las brigadas o momentáneamente ajeno a las brigadas, uh-huh, tiene que, digo, yo no los quiero aburrir, pero hay una cosa que es obvia, digo, el oficial hace oficial al medio de transporte que utiliza, sea cual sea el medio de transporte. Si el señor se traslada en un ómnibus, ese ómnibus es oficial, porque va un oficial dentro. Es verdad. Es como una cosa trae la otra, es imposible hacer esa dicotomía. Exhortamos a recapacitar, a ver las cosas, a darle el volumen exacto. Refrescar la mente, Flavio. Sí, es fundamental. Hay más con este calor. Exactamente. Quizás sea una medida propia del cambio de clima, cuando uno todavía le cuesta adaptarse y dice, bueno, a tontas y a locas vamos a hacer algo ya que somos jueces. Bueno, hicieron eso, ahora es momento de hacer lo contrario. De dar el paso atrás. ¿En pos de qué? De todos nosotros, de toda una sociedad que está deseando de que las cosas funcionen como debe ser. Para eso estamos nosotros, a veces es llamados a ser los portavoces. Exactamente. Los portavoces de los sin voz. Bueno, muy bien. En este caso asumimos esa responsabilidad y exhortamos a la justicia a que recapacite y que le pida perdón. Exactamente. A este oficial. Exactamente, es que hay que disculparse porque, entre otras cosas, más allá del vehículo, uh-huh, si un oficial se traslada a suelo argentino, por ejemplo, en este momento, uh-huh, y como fue el caso, uh-huh, el oficial tiene que ir reconocido como debe ser. Es un oficial uruguayo. Es verdad, y no está ahí porque sí. Y no está ahí porque sí. Y aparte, un oficial uruguayo no tiene por qué mezclarse con el civilismo. Y además otra cosa, como usted bien dice, es un oficial uruguayo. ¿Y quiénes financiamos a nuestras fuerzas? La sociedad toda. En su conjunto. O sea que si esta persona tiene el aval de la sociedad toda, poca fuerza me parece que puede tener el capricho de un juez antojadizo. De repente el hombre no es un. No pasa por la capacidad, no pasa por su idea. Por el juez. Yo no quiero con esto interferir en la justicia para nada. Yo creo, no. Es un llamado, es la campanita. Es la campanita esa que suena y dice, bueno, de repente estoy necesitando unas vacaciones. Porque manejo cosas muy fuertes, manejo cosas de mucha importancia, tengo mucha responsabilidad. Y en este momento estoy siendo sobrepasado por los hechos. Y necesito ventilar mi mente, necesito despejarme. Y muy bien. Y despéjese y luego vuelve. Y ahí fresco. Todo se va a ver de otra manera. Es verdad. Porque el estrés ennegrece las ideas. Es verdad. Los dejamos, amigos, con esta reflexión. Vamos a escuchar un poco más de música. Y luego continuamos. Acabamos de ver que Emiliano volvió al ruedo. No al ruedo del chat, pero sí está vía Messenger. Le decimos a Tirifilo también que puede ser un contacto privilegiado del Messenger de Monóculo ingresando en su lista de contactos a monóculo@gmail.com. También en Monóculo puede explorar la página y verá cómo transformarse en brigadista y en fin una serie de beneficios. No hemos tenido noticias de la señorita Lourdes que se comunicara la semana pasada al libro de visitas de Monóculo en donde nos planteaba el tema del uso del carnet desactualizado. Ajá, es verdad, es cierto. Hay una... Y las cuestiones legales a las que se podía haber sometida. Exactamente, nosotros le acercamos una respuesta al libro de visitas porque no tenemos su dirección de mail para que lleve los pasos correctos para seguir usufructuando. Este los beneficios. Carnet, este carnet. Exactamente. Bueno, algo cayó, no sabemos bien qué. Sí. Vamos a la música, amigos, y continuamos. Muy bien, que así sea. Sweet vodka. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo, el papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa, tuturúa. Dejen de festejar. Llegó Monóculo. Amigos, vamos a leer una información que nos llegara en esta semana y queremos hacerlos partícipes a todos ustedes de esta información. Es una invitación. Es una invitación. Policías exhibirán sus talentos para el arte. Jefatura prepara Expoferia en Tacuarembó. Es verdad. ¿Quiere que le empiece a leer el comunicado? Bueno, muy bien. Entre los policías... Esto es algo que obviamente la familia Monóculo lo tiene claro, pero lo leemos tal cual nos fue llegado el comunicado. Entre los policías hay músicos, cantantes, escritores, ceramistas, diseñadores y artesanos. Para que esos uniformados se luzcan exhibiendo su talento artístico, el comando de la Jefatura de Policía de Tacuarembó realizará durante 3 días de octubre la primera expoferia policial. El jefe Wilmar Barreto visualizó gran potencial dentro de los cuadros policiales en toda la escala jerárquica de la institución. Barreto formó una comisión para organizar esta celebración de la creatividad que incluye a los policías en actividad, los retirados y las familias de todos ellos. Están abiertas las inscripciones para participar de la Expoferia. A medida que se vayan engrosando esas líneas, se formarán categorías. Hay policías... que han puesto de manifiesto aptitudes para la artesanía, cerámica, música, canto, literatura. También hay interesados en exponer en rubros de proyección comercial como el diseño artístico, confecciones de uniformes, de logotipos impresos y bordados. La comisión organizadora se reúne los viernes en el Círculo Policial de Tacuarembó para evacuar consultas y ajustar detalles de organización del evento, que se espera... se instale como un acontecimiento de integración social, sin duda. Sin duda lo será. Desde aquí los invitamos a quienes quieran llegarse hasta Tacuarembó. Nosotros vamos a estar ampliando esta información a medida que recibamos la fecha precisa donde se va a estar desarrollando esta feria, esta expoferia. Y nos gustaría también que haya un espacio para que Monóculo estuviera presente en la expoferia ofreciendo nuestra línea de productos. Pero desde aquí, quienes gusten viajar al interior profundo, la tierra de Gardel, que se vayan a ver la expoferia policial. Exactamente, eso hay que hacer una aclaración que corre por cuenta nuestra, por Monóculo, que de ser así y de decidirse a ir, uh-huh, a concurrir a la expoferia policial, les recordamos, por favor, eso sí que es obligatorio, imprescindible, la presentación de la cédula de identidad. Amigos, si yo le quería aclarar una cosa. Yo ni bien leí esta información que la estuvimos repasando nosotros anteriormente, obviamente me nacieron inmediatamente las ganas de ir por ver qué es lo que se va a exponer por parte de nuestras fuerzas policiales, que sin lugar a duda nos va a dejar boquiabiertos. Si no fuera que nos dieran el lugar que mereceríamos en la Expo, yo me comprometo a... Bueno, desde ya aquí, yo personalmente también lo invito a usted, Flavio, si quiere venir conmigo, puede arrimar a su familia, vamos a un plan todos. Familiar. Cargamos los chicos y arrancamos todos para allá. No, es un lindísimo viaje. Es precioso, es precioso. Y mejor destino. Lindo viaje y mejor destino. A la tierra de nuestro otro, de los tantos grandes uruguayos que han habido y que habrán, como Carlos Gardel. Es un momento maravilloso y... Si la audiencia y los brigadistas no se trasladan hasta allí, nosotros podemos acercarles algo, cobertura. algo para ver, podemos traer algún objeto, alguna manta, vaya a saber con qué nos encontramos en la feria policial. Amigos, uno de los aportes que ha llegado también en la semana es del doctor Petorra. Usted, Mario, no vio, no ha tenido oportunidad de ver este video. Yo lo voy a comunicar también en la sala de chat inmediatamente que empiece a sonar. Es una obra, una composición que hace justo honor a nuestra garra charrúa. Les decimos, por favor, presten atención y disfruten de esta pieza única. Ah, no me lo quiero perder, a ver. Vascoa de Bilú, charrúa, babú. Soy el indio Tacuabé, quizás Pellameba y Maca, Uyunusa o Senaque, aquí no tiene importancia. Por una amarga traición, por el amor a mi tierra, la pura hecha canción, hoy es mi grito de guerra, hoy es modo el Uruguay, europeo descendiente, solo invocas a mi raza, cuando juega la celeste, al fútbol nunca jugamos, y por tu tierra peleamos, redujeron nuestra tribu, a un monumento en el prado. Y hoy te proclamas charrúa, el de la garra charrúa, de ojos celestes charrúa, de ojos celestes charrúa. Dueños de toda querencia, donde plantan monumentos a los blancos que ayudamos a luchar su independencia, que los gringos se lo vienen, cantabas en tus canciones, nadie me escuchó gritar, ay contra los españoles, hoy te grito mi Uruguay, sea quien pise mi tierra, el espíritu charrúa por siempre vivirá. Destrozaron aquel sueño de Gervasio el general, con quien cuidando su espalda luchamos tu libertad. Y hoy se proclaman charrúas, los de las tierras charrúas. Amigos, nos estamos despidiendo. Gracias. Gracias. Es muy bueno este material. Ustedes lo pueden ver en el link que nosotros mandamos desde cabina. Le agradecemos a todos quienes estuvieron del otro lado. Se vio también, fuimos partícipes de la desaparición de Zoraide en cierto momento, pero sí, una cosa que es tranquilizadora, que pudo saludar. Le agradecemos a Tirifilo también, que se va a tomar una semana para entender más o menos de qué va Monóculo. Quizás no sea suficiente una semana, pero lo invitamos y lo convocamos a que visite www.monóculo.com. Gracias Fiasco, gracias Emiliano, gracias Fernando, Gracias, doctor Petorra. Y bueno, nosotros nos estamos reencontrando el próximo domingo a las 21 horas. Exactamente. Muchas gracias a todos. Y bueno, un gusto recibir a Tirifilo. Bueno, esto efectivamente se realiza todos los domingos, Tirifilo. Así que más allá de las interpretaciones que usted pretenda y haga de la información que se encuentra en la página, puede escuchar todos los domingos esto, porque esto se hace todos los domingos. Exacto. Y un saludo muy grande a todos los compañeros brigadistas y a todos los creativos. Realmente. Gracias por estar, nos vemos el próximo domingo y recuerden www.monoculo.com. Vamos a seguir. Y otra cosa, nosotros estamos emitiendo las 24 horas los 7 días de la semana. Monóculo en vivo va domingos de 19, de 21 a 23 horas, pero a lo largo de la semana también pueden escuchar música que se irradia por ese canal. Exactamente. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.